Seguimos, amigos, con el programa. Entramos al tercer bloque del programa Opinión aquí en Radio San Borja, que se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Seguimos conversando con el doctor Luis Lamas Puccio, quien nos está hablando un poco del caso del holandés Van der Loo, que viene siendo procesado ahorita en la de Vincri sobre el crimen que cometió contra la joven Stephanie Flores. Señor Lamas Puccio, hay otra afirmación que dice que Van der Loo había planificado deshacerse del cuerpo escondiéndolo en una maleta, pero que no lo hizo porque temía que le retuvieran su equipaje por irse del hotel sin pagar y que incluso desayunó luego de matar a la joven. ¿Cree que con estas declaraciones se complica más la situación y si no se salvaría de ser acusado por homicidio calificado? Lo que pasa es que se ha estado señalando de que él se estaría acogiendo a la confesión sincera. Y creo que eso no es posible, porque si bien es cierto que él ha reconocido ser el responsable de este lamentable crimen, su reconocimiento es producto de la cantidad de evidencias que señalan que él es el responsable. Entonces ya no le queda otra alternativa que reconocer su responsabilidad y tener que asumir los cargos. Evidentemente estamos frente a una personalidad de un psicópata en la que todo era previsible. No descarto lo que acaba de señalar, que él hubiera buscado por diferentes medios tratar de deshacerse del cadáver. Quizás esa fue la razón por la cual él lo más pronto trató de salir del país, porque entendía que en cualquier momento el personal administrativo del hotel tenía que encontrar el cadáver de Stephanie Flores. Pero claro, estamos frente acá a un sujeto inescrupuloso, un tipo que actúa sin ningún tipo de sentimientos, es un hombre calculador, es una persona que tiene cierta formación, él tiene una experiencia judicial ya bastante lograda con este proceso del cual él fue objeto en Aruba, y por lo tanto es un hombre que tiene cierto manejo sobre este tipo de situaciones, y no descarto que él esté tratando de buscar cualquier esquema legal con la finalidad de poder atenuar su responsabilidad. Pero como manifesté también hace unos instantes, el futuro, desde una perspectiva estrictamente jurídica, legal, es totalmente adverso para esta persona, ¿no? Por otra parte, señor Lamas Puccio, el abogado de la familia del holandés dijo que el asesino de Stephanie Flores habría sido presionado por la policía peruana para que confiese su crimen, por lo que la confesión sería falsa. ¿Cuál es su parecer al respecto? Bueno, para empezar, la opinión de su abogado es comprensible, pero él no conoce y no está acá como para poder emitir una opinión bastante certera de acuerdo a la realidad. En cualquier país del mundo, los procedimientos de interrogatorio son bastante severos, porque la policía está frente a un posible criminal. Pero también hay que tener en cuenta que esta persona, cuando es objeto de del interrogatorio, está presente un fiscal. Y él está, Van der Loo, en libertad de poder hacer uso de sus derechos, que están reconocidos en las leyes. Y además es una persona que está respaldado, está, no protegido, pero sí tiene en alguna medida la presencia de su propia embajada, que está controlando en la medida de las posibilidades que esta investigación se desarrolle dentro de los cánones permitidos por la ley. Las declaraciones que una persona da ante la policía posteriormente van a tener que ser corroboradas a nivel judicial, y es donde realmente ahí se va a darle todo el peso legal a lo que él puede haber afirmado o puede haber negado. Esta es una investigación solamente de carácter preliminar. Entiendo también que él debe estar ya bastante agotado como consecuencia el traslado del cual fue objeto cuando lo trajeron de Chile, los viajes, las malas noches, el estado psicológico, procesos de depresión, el haberse tenido que mostrar ante las cámaras como un criminal, y todo son situaciones o circunstancias de carácter psicológico que van en alguna medida doblegando la personalidad y la voluntad de cualquier persona frente a ese tipo de circunstancias. Pero lo real y lo concreto es que él fue la persona que asesinó a Stephanie Florio, ¿no? Yeah. Justamente sobre ese tema, se ha dicho también que al haber trasladado el cuerpo de la Oxisa, del caso de la joven Stephanie Flores, en un cajón, en vez de las bolsas mortuorias usadas por la policía, se podría haber jugado, esto todavía podría haber jugado en favor del procesado al declararse que en ese momento se pudo haber colocado pruebas incriminatorias en su contra. ¿Cree que esto sea cierto? Bueno, yo creo que ahí hay un poquito de especulación, ¿no? Pero es cierto también de que la intervención de la policía tiene que ser muy rigurosa y tiene que mantenerse una custodia de la cadena de los indicios, porque el hecho de que la hayan trasladado en un fetro, en un cajón, no excluye lo más importante, que el cadáver fue llevado a la morgue. Y en la morgue se realizó una necropsia, que es una intervención por parte de un equipo de médicos legistas que analizan minuciosamente en qué estado se encuentra el cadáver, cuáles son las heridas de las cuales fue objeto, cuáles las causas de la muerte, sus condiciones de sus órganos internos. Y todo eso se plasma en un informe médico en la que tiene que detallarse de manera minuciosa y pormenorizada cuáles son las causas y las razones y el tipo de heridas de la cual fue objeto la víctima. Y además, ese documento que se conoce como la necropsia tiene que ser a su vez objeto de una ratificación y de un análisis a nivel judicial. Entonces, el hecho de que por cuestiones de orden humanitario haya sido sacado el cadáver en un fetro, lo realmente grave hubiera sido que no la llevaran a hacerle la necropsia. Entonces, acá estamos esperando la conclusión de un conjunto de pruebas y pericias que la policía está haciendo. Y todo eso es lo que va a dar pie a que la policía tenga que emitir un documento policial final en el que analiza de manera pormenorizada cuáles son los resultados de la investigación que la policía ha hecho en presencia de un fiscal o un representante del Ministerio Público. Eso es solamente la partida de nacimiento de lo que va a ser el proceso judicial que empezaría, pero tampoco... No pensemos que lo que ha hecho la policía es la última investigación o la última labor que va a realizar. Es solamente el preámbulo, digamos, de lo que va a significar el proceso. Y él tiene, Van der Loos, todas las garantías para poder ejercer una defensa a través de sus abogados. Y si evidentemente se demostrara que han habido irregularidades en cuanto a la intervención policial, sus abogados pueden impugnar o tachar esos documentos, y eso tendrá que ser dilucidado y ventilado ante los jueces correspondientes, ¿no? Señor Lamas Puccio, ha sido muy grato tenerlo en la radio. Le agradecemos mucho su intervención y esperamos que entablar otra conversación en otra oportunidad. Muchas gracias por su intervención. No, gracias a ustedes, sí, a su disposición. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, amigos, seguimos con el programa. Estuvimos hablando con el doctor Lamas Puccio, quien nos dio un panorama más claro sobre la situación y el proceso que se le viene siguiendo al holandés Van der Loos, el principal sospechoso que cada día se hace, que prácticamente ha confesado su crimen y que con todas las informaciones que se vienen realizando en los medios, al parecer estaría más inculpado y tendría más responsabilidad en su crimen. Vamos a hablar sobre otro tema, un poco sobre lo que se viene realizando en el Congreso de la República actualmente, sobre las distintas comisiones. Por ejemplo, hoy día se ha el procurador Jorge Caldas ha denunciado que un grupo de funcionarios de la Municipalidad de Lima no asiste a las citaciones de la Fiscalía debido a que ellos no están queriendo participar y colaborar en este proceso. Con esa información volvemos luego a la pausa con el último bloque.